puedes ver danzando en un cordel de madrugada al ser enmascarado que juega la pacha de runa. Esta vez la lucha del poder germinará en tus pies con los colores que desde tu máscara empuñas. Tú tendrás y brindarás ayuda. Corazón dorado por el sol, amado como a Dios, aislado por temor de que tu máscara ruge.